¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Hoy con John Leiva Producciones, al estilo de la provincia de Yauyo. ¡Guantán! ¡Yauyos! ¡Ay, mi mollecito! ¡Ya se va secando! Parece a esto, ¿qué dices? Tú te irás secando, yo iré floreciendo. Ajá. Vamos para nuestra provincia de Yauyos con mucho cariño. Así te canta la reina de reinas, Anita Santibáñez. Vamos, Perú, costa, sierra y selva. Claro que sí.